estás en la 106.7 FM Radio Perú. ¿Estás buscando la mejor forma de ganar clientes? Anuncia ya tu negocio, empresa, producto o servicio. Contáctanos al 951-64-1342. En Facebook, búscanos como Radio TV Perú o en nuestra web www.radiotvperú.pe. Ven y sé parte de la programación de Radio Televisión Perú. ¿Buscas un buen disfraz y no sabes dónde encontrar los mejores? Tu mejor opción es Disfrázate Juliaca. Alquiler y venta de disfraces. Contamos con los mejores disfraces para toda ocasión. Disfraces de primavera, fiestas patrias, Halloween, navideños, superhéroes, heroínas, princesas, muñecos publicitarios, animadoras, vestidos y ternos para niños, accesorios para mejorar tu disfraz. Ubícanos en el Jirón Apurímac 636, en Juliaca. Celular 945-730422. Disfrázate, la otra cara de la diversión. Animalia, Pet Shop. Si ellos confían en ti, tú confía en nosotros. Contamos con accesorios para tu mascota. Tenemos alimentos balanceados al por mayor y menor. Ropas y disfraces. Vendemos camas, correas y juguetes. Elementos de higiene. Búscanos en Facebook como Animalia Pet Shop Juliaca. Estamos ubicados en el Jirón Apurímac, número 640, Juliaca. Ventas y alquiler en Mundo de Disfraces y Muñecos Botarga. Tenemos la mejor selección de botargas para cualquier ocasión. Ofrecemos una amplia variedad de personajes para hacer de tus eventos algo inolvidable. Botargas disponibles: El Gallo Bartolito, El Pollo, Mario Bros, Sonic, My Melody, Kuromi, además de Elmo, el favorito de los niños y adultos. Perfecto para fiestas de cumpleaños, eventos familiares, eventos sociales, deportivos, ferias y las activaciones. Hacemos envíos a todos los distritos y provincias para que disfrutes de nuestras botargas, sin importar dónde te encuentres. Visita nuestra fanpage, Mundo de Disfraces y Muñecos Botarga Juliaca. Informes al 933-964106 o visítanos al Jirón Apurímac 640, Juliaca. Ahora, el fenómeno musical que está invadiendo tus oídos. ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Enopia Yanapa! ¡Sí, sí, sí! ¡Enopia Yanapa! ¡Tanto, tanto amor que me has prometido! ¡Y los apasionados del escenario! Ameniza todo tipo de eventos sociales como alterados, matrimonios y más. Contáctate al 977-84-9295 para que tu fiesta sea un éxito total. Elopia Yanapa y los apasionados del escenario. Como tú lo bailas, como tú lo gozas. ¡Vamos! gózalo, báilalo. Báilalo, gózalo, báilalo. Oye, muévete así. ¡Hey! Y siempre, siempre con los apasionados del escenario. La 106.7 FM Radio Perú.